paseando por la flor y el viento, y es que el recuerdo te falta, te cuento, era lo que les decía el tiempo, y es que el recuerdo te falta, te cuento, era lo que les decía el tiempo. Con la siembra, guardada en tu cuna de barro, pues su infancia se fue con la siembra, y es que el recuerdo te falta, te cuento, era lo que le decía el tiempo, y es que el recuerdo te falta, te cuento.